papelito, to. Me lo como, ay, qué rico, to. Am, am, am, am, am. Me compré un caramelo, lo. No lo pongo en el pelo, lo. Si le saco el papelito, to. Me lo como despacito. Papelito, to, me lo como rapidito, to.